Y en la red nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de este importante fallo que ha dictado la Justicia Federal, el juez Miguel Vaca Narvaja, de Córdoba, dando marcha atrás con el tarifazo aplicado a las pequeñas y medianas empresas de nuestro país. Esto en función de que el fallo de la Corte Suprema, que suspendió el tarifazo del gas para los usuarios residenciales, dejó afuera a las pymes. Esta presentación la hizo APYME, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios de la República Argentina. Estamos en contacto telefónico con su presidente, Eduardo Fernández. Hola Eduardo, ¿cómo va? Pepe Frutos de Farco. ¿Cómo le va, Pepe? Buenas noches. Bien. Muchas gracias por atendernos, Eduardo. Bueno, ¿nos podría sintetizar qué dijo este fallo, qué decidió el juez? Bueno, lo principal es que ha establecido un colectivo, como usted bien decía, que había quedado fuera del fallo de la Corte Suprema, excluyendo por supuesto a las grandes empresas y grandes consumidores. Y dice que para el colectivo integrado por pequeños y medianos industriales, comerciantes, prestatarios de servicios, productores agrarios, sectores medios, cuentapropistas, profesionales y otros afines, suspensión de las medidas contenidas en las resoluciones que establecieron los aumentos tarifarios y las retrotrae a las tarifas que estaban establecidas el 31 de marzo, ordenando refacturarlas a las distribuidoras con la posibilidad de pagar la refacturación, porque hay que recordar que muchas distribuidoras no facturaron o facturaron otro precio, la posibilidad de pagarlo en 4 cuotas mensuales iguales y consecutivas, sin intereses ni recargos. Y usted dice que excluye a los grandes usuarios de gas. Exacto. Bien. Dice, porque nosotros el amparo lo hemos hecho para lo que abarca nuestra actividad dentro de la pequeña y mediana empresa, sea esta de carácter cooperativo también o empresa recuperada, porque han quedado fuera justamente de los fallos judiciales. Eduardo, y esto tiene alcance en todo el país, ¿no? Es de un alcance nacional y establece justamente los criterios de un amparo, es decir, que le digo de una establecer una resolución que tiene alcance por 3 meses, por supuesto, que es hasta el 27 de diciembre su vigencia. Bien. ¿Y ustedes ahora qué esperan? El gobierno anunció que va a apelar. ¿Tienen expectativas en que esa apelación mantenga igualmente el fallo este vigente? Mire, nosotros estamos tranquilos de que la presentación que hemos hecho es sólida en sus argumentos jurídicos, y hemos adjuntado y ofrecido prueba. El juez ha tomado la determinación, también escuchando, porque hace tiempo que la presentamos y el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Energía y Energas, contestó. El juez evaluó, por lo tanto, la necesidad de hacer esta medida trata justamente de proteger a los pequeños y medianos empresarios con una medida cautelar sin pronunciarse por el fondo de la cuestión, pues nosotros hemos fundamentado en otras razones la ilegalidad de todos los procedimientos que determinaron esos cuadros tarifarios y la misma audiencia pública en la que no pudimos participar. Eduardo, y esto te imagino que trae alivio, porque ustedes habrán quedado bastante preocupados, más allá de la presentación que hicieron y que ahora tiene una respuesta, porque la Corte los dejó afuera y empezaban a correr las facturas con aumentos que eran siderales. Usted sabe que hoy, junto con los requerimientos periodísticos, llovían los mensajes, correos y en las redes, usted lo puede ver, de satisfacción de sectores como taxistas, remiseros, productores de toda índole que usan el gas y la energía eléctrica, porque esto también tiene que ver con lo de la energía eléctrica, y la primera vez que es contemplado todo el sector como un universo que da trabajo y que sufre las mismas consecuencias. Y usted fíjese que en el total de metros cúbicos que consumen las empresas de nuestro sector no es sustancial en el total del consumo. Por lo tanto, mantener o manejar sin criterio razonable, progresividad y también la segmentación adecuada para lo que usa usted el gas, la verdad es tiene un alto grado de irracionalidad y ataca también a la posibilidad de mantener miles de empleo en nuestro país. Por lo tanto, este es un llamado, porque en definitiva lo tiene que resolver el Poder Ejecutivo, a que prontamente se resuelva este tema. Eduardo, con lo que usted dice, da la sensación de como que no hay mucho interés por el futuro de las pymes, como que da lo mismo que les toque un tarifazo tremendo o no, que cierren o no cierren. Así es, nosotros creemos que nos pronuncian bastante, nos nombran, dicen que han hecho una ley que le puedo decir que fue sancionada, fue promulgada el primero de agosto y todavía no fue reglamentada, por lo cual no hace efectivo alguno de los supuestos beneficios que tendrían las pymes, pero no habla de la situación de donde vivimos las pymes, que es el mercado interno, la protección de la industria nacional a través de que no haya importaciones indiscriminadas, y por otro lado también el tratamiento en lo que hace al suministro y la posibilidad de energía a costo adecuado, que es la gota que rebalsa el vaso. Por lo tanto, establecer que está interesado en las pymes y el Ministerio de la Producción nos dice una cosa y el Ministerio de Energía, la verdad que habla todos los días de porcentaje y confiesa que está a prueba y error, y todos los días larga un porcentaje distinto o dice que descubrió que las pymes tenemos problemas porque algunos empresarios pymes pudieron hablar en la audiencia pública, la verdad que nos desalienta bastante en cuanto al conocimiento que hay del sector y la posibilidad que este tiene justamente de sostener miles de empleo en el país. Eduardo, ¿cómo vienen las ventas? Ustedes nos contaban que en todos estos meses de gobierno de Mauricio Macri habían bajado estrepitosamente, pero en estas últimas semanas, ¿cómo están viendo la situación? Bueno, hay una situación donde no hay recuperación y en algunos se acentúa la caída de ventas. No aparece en el horizonte una clara recuperación del mercado interno y la consolidación a esta pérdida, ya sea de valor adquisitivo, de los salarios, sea tanto del sector activo como pasivo, evidentemente afecta a nuestro mercado interno y el ingreso indiscriminado de importaciones que llega a rubros impensado afecta fundamentalmente a la industria manufacturera. Eduardo, muchísimas gracias por este contacto y vamos a ir consultándolos a ver cómo sigue la trayectoria de esta causa luego de este triunfo que han obtenido. Por supuesto, este triunfo lo ponemos, por supuesto, al servicio de todos los sectores, sean pymes, pero también nosotros somos conscientes que si no nos juntamos trabajadores, sectores cooperativos, economía social y pymes, va a ser muy difícil alterar políticas de gobierno que lamentablemente nos agreden y que causan los males que estamos viviendo. Eduardo, gracias. Gracias a usted. Hablábamos con Eduardo Fernández, presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios de la República Argentina, sobre este fallo que ha dictado la Justicia Federal de Córdoba ordenando dar marcha atrás con el tarifazo en las facturas del gas que se había aplicado contra las pymes de todo el país.